Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Bien, ¿cómo están, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en nuestra cita de todas las semanas aquí en Tradición Musical. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Darío Males. Arrancábamos esta tarde con algo de música desde el sur del continente, precisamente desde Chile, donde escuchábamos a Camila Moreno con este tema Millones. Y bueno, yo les quiero contar ya de antemano qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy. El día viernes les había contado que les había prometido más bien un especial, y un especial para una de las grandes intérpretes de la música ecuatoriana, me refiero a Olga Gutiérrez, quien les vamos a estar presentando ya en unos minutos más adelante en nuestro segmento Ídolos. Como parte de hoy, la propuesta también es entregarle algo de música de todo el mundo, música tradicional, donde también estaremos compartiendo algo de información musical. Y al final del programa, como siempre, tendremos nuestro bloque de episodios. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los personajes y sucesos que han hecho de nuestra cultura musical y literaria un espacio propicio para que todos nos sentamos bien identificados con ello? Eso lo vamos a ver más adelante, casi al final del programa, en nuestro segmento Episodios. Yo quiero iniciar contándoles sobre quizás en realidad ya la última presentación en los escenarios musicales del Ecuador de Totó la Momposina. Ella se presentó hace ya varias semanas, precisamente el domingo 8 de marzo, como parte del cierre del 11º Festival de Música Ecuador Jazz. Esta información yo les estoy compartiendo de un artículo sacado de Diario El Comercio, en donde se hace una especie de reseña sobre cómo Totó la Momposina empezó a adueñarse del escenario ahí ese domingo 8 de marzo, cuando ya era el cierre de este festival, ¿no? Y bueno, este artículo nos cuenta de que a pesar de sus 74 años de edad, se adueñó del escenario. Comenzó a desplegar toda su energía por ese lugar, por ese espacio, y al compás del tiple y la gaita, esos instrumentos colombianos, empezó a que toda la gente que estaba por el lugar, a gente que iba especialmente a ese sector por ese festival, por ese concierto, o la gente que iba transeúnte, que pasaba inadvertida, se quedó completamente contagiada por la música de Totó la Momposina. Y es que la poderosa voz de Sonia Basante Vides, conocida como Totó la Momposina, ha cautivado los oídos de no solo los públicos latinoamericanos ni tampoco colombianos, sino los públicos europeos de Estados Unidos y Asia, porque lo que ella hace en realidad es un arte que ella misma no la cataloga como folclore, sino más bien como un rescate, como una remarcación de la música ancestral de su país. Esa música ancestral que en un buen momento tuvo una raíz muy presente en el África y que, bueno, con el pasar del tiempo se recreó, se reasimiló y dio una nueva identidad allá en la parte caribeña, en la parte del Atlántico de Colombia, ¿no? Entonces, esa música de sus ancestros es lo que presenta Totó la Momposina. Y hay algunos temas que han dado la vuelta al mundo con esa cantante, ¿no? Entre esas canciones podemos citar Te Olvidé, La Candela Viva y Aguacero de Mayo. Nosotros hoy no les vamos a presentar estos temas, vamos a arrancar con El Pescado. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rutina. mezcla con la playa. No tiene forros culatos, no su alta raya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene forros culatos, no su alta raya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene forros bien, muchas veces tan solo la riqueza de un hombre puede ser esa, ¿no? La atarraya de un pescador que de ahí mismo puede hacer la riqueza, su medio de subsistencia en la mitad del océano, en la mitad del mar, ¿verdad? Teníamos este tema de Totó Lamón Pocina el Pescador, una canción que cuenta la cultura, parte de la identidad del pueblo colombiano. Y bueno, este viernes pasado, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó a partir de las 20 horas, bueno, sin más, exageradamente sería 20 horas y 10 minutos, este concierto, tal vez para muchos esperado, ¿no? El reencuentro de dos agrupaciones muy, muy presentes en el folclore nacional, en la música nativa, también por ponerlo de alguna manera, eran Charijaya y Yarina, quienes se presentaban en este escenario. Bueno, les quiero comentar de que, como queriendo hacer una pequeña reseña de esta presentación, en realidad fue un concierto que superó muchas expectativas, tanto de quienes ofrecían el evento, como es Charijaya y Yarina, como también la respuesta del público. A pesar de la lluvia, el frío de ese Quito bastante, bastante húmedo del pasado viernes, la gente tranquilamente hizo fila, esperó hasta que se abran las puertas. Por ahí hubo un momento en el cual parecía que habría pequeños disturbios debido a la desorganización, ¿no? En la cuestión de las entradas y abrir las puertas a una hora un poco más temprana. Pero enhorabuena, todo se resolvió, las puertas se abrieron, la gente entró y lleno total. Creo que en realidad se superó el aforo del Teatro Nacional, que son cerca de 2.117 personas de capacidad, y bueno, algunas se quedaron por afuera. En ese concierto, en realidad, una cosa se vio muy marcada: el pueblo indígena y el pueblo mestizo. Parece que se ha estrechado esa diferencia entre estas dos culturas, se ha estrechado bastante a un punto de estar casi invisible, ¿no? Un pueblo que ya está muy unido, muy compactado, y bueno, en realidad ese es un buen referente para los nuevos referentes musicales de nuestro país. Con estas experiencias, espero que muchas puertas se abran para otros grupos musicales de la misma línea de Yarina o de un estilo un poco más latinoamericano, tal vez academicista, pero vamos viendo qué va a suceder con el tiempo, porque el objetivo de este concierto era realizar o fomentar un gremio de las artes originarias o de las artes nativas de nuestro país. Bueno, yo les quería contar esto porque en realidad siento la necesidad de que esta información, esto que tuvo lugar ahí en el Teatro Nacional y que fue vivido como toda una fiesta, la cual considero que lo único que le faltaba era el vaso de chicha para brindar con los pueblos de nuestro país, tenía que hacerse conocer, ¿no? Yo les quiero, nos vamos a ir con el siguiente tema musical, y esta es una de las canciones con las que Yarina abrió el concierto, Urpigo. Thank you. Bien, ahí teníamos este temita con el cual les recordaba que con esta canción Yarina arrancó el concierto, en el cual estoy seguro que en realidad más del aforo, del total del Teatro Nacional, cantó, se movió y en realidad se veía un ambiente de fraternidad. Vamos a cambiar de tema también, en realidad de escenario, de música, también de cultura, porque nos vamos a ir, en realidad nos vamos a dividir un poco entre América y Europa, porque les quiero conversar sobre Plácido Domingo, este conocido gran tenor europeo. Debe su popularidad en la música, en el ámbito cultural también, y debe toda esa popularidad, más allá de sus exigencias y también de su talento en la música como tenor, también le debe esa popularidad a que su actitud en el escenario, su actitud con la música, ha sido bastante abierta, ¿no? Si bien es cierto que en un momento él, desde sus orígenes, aparece como cantante de óperas, operetas, siempre ha estado abierto a las propuestas musicales populares. Y de esa manera es que ha cantado huaynos, ha cantado rancheras, ha cantado incluso boleros, y bueno, se ha abierto al tipo de música que se consideraría que es lo único que él cantaría, que serían las óperas, ¿no? Las óperas, las operetas, y bueno, en fin, todo este tipo de música más bien académica y que, en fin, representa a la cultura europea. Pero él se ha abierto a otros géneros, a otras culturas, como es el caso de México, con las rancheras, con otro tipo de expresiones que no son europeas, ¿no? Vamos a dar paso a Plácido Domingo con el siguiente tema para escucharle en esta canción. Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, querer. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que el día candor de una rosa. En el principio todo era silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con ella un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. ¡Ídolos! Bien, nosotros estamos ya arrancando nuestro segmento Ídolos y con esa guitarrita de fondo es una serenata para recordar a esta gran intérprete de la música ecuatoriana, Olga Gutiérrez, que con una voz dulce y fuerte a la vez y una sonrisa que por muchos años le acompañó sus presentaciones, nos dejó lamentablemente de manera física el pasado martes, debido a que por complicaciones ya en su salud y también en su edad avanzada, Olga Gutiérrez lamentablemente falleció, pero en realidad a nosotros no nos quedamos con el silencio, sino nos quedamos con su música, con su voz, con su poesía y también con esos valores que, a pesar de que no nos decían de manera explícita, siempre estuvieron muy presentes en su manera de tomar la vida, ¿no? Siempre seguir adelante, seguir tras un sueño y en realidad amar lo que uno hace. Olga Gutiérrez, a pesar de no ser ecuatoriana de nacimiento, amó tan intensamente su música y su cultura, es decir, nuestra música y nuestra cultura, que incluso entre uno de sus deseos, que tras su muerte ella pedía que se quede aquí en el Ecuador, ¿no? No, nunca estuvo por su cabeza, nunca rondó la idea de regresar a Argentina, de donde era originaria. Nosotros aquí estamos iniciando este segmento de Ídolos, haciendo un homenaje a su presencia en la historia de la música ecuatoriana, de Olga Gutiérrez, su voz, su trayectoria y todos los recuerdos que nos ha dejado. Vamos a ir arrancando este especial y es propicio escuchar al trío Los Brillantes con el tema Lejos de Ti, de cuyo trío, de cuyo origen ella era parte, ¿no? Formamos los dos una sola alma. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tradición musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. Sobreviviendo. En el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Y bien, continuamos aquí en nuestro segmento Ídolos, reconociéndonos con nuestra cantante Olga Gutiérrez. Les comento que ella nació en Argentina en 1928, incursionó en el mundo de la música desde los 2 años de edad en un escenario de su pueblo natal, allá en Quimichi, que esto es en la parte central de Argentina. A pesar de nacer en una familia de una actividad ganadera, ella optó por hacer de la música su forma de vida. Sobre su llegada al país, se dice que fue una invitación realizada por un presidente de la República del Ecuador, quien había solicitado a la cantante se hiciera presente para deleitar con su música a los invitados del Palacio Presidencial. Y bueno, fue ahí, en ese lugar, donde conoció a sus colegas del trío Los Brillantes, con quienes recorrieron grandes y diversos escenarios del continente. Una de las características importantes que hizo de este grupo musical ser aclamados en centenares de escenarios fue su alto despliegue de calidad musical con la que ellos trabajaban. Su trabajo era muy cuidadoso, tanto en el área de la música como en el área de la presentación. Es así que afinaban muy bien los instrumentos, afinaban las voces y por supuesto se preocupaban por la calidad del vestuario, siempre manejado con la elegancia necesaria para poderse presentar frente a masivos públicos. Dicen que los Andes ecuatorianos le deslumbraron a esta cantante y fue un lugar en especial el que le deslumbró. Este lugar se llama Sixi, en una localidad de la Azuay, en donde fue tanto es el... lo que se sintió tan identificada con este lugar, con las montañas de los Andes ecuatorianos, que uno de sus deseos fue que cuando ella muera, que sus cenizas sean esparcidas por el río Sixi, de esta localidad de la provincia de La Suay, ¿no? Entonces, con ese enamoramiento por los Andes, nos vamos con esta siguiente canción. La canción de los Andes, con el trío Los Brillantes. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Una viejita todas las tardes llora y suspira en él. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no responde al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste, que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre. Que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Todas las tardes junto a la puerta suspira y llora así. Hijo de mi alma, de donde exista, vuelve prontito a mí. Más una noche, tras lento paso, vino la aurora así. Pálida y fría, junto a la puerta, estaba muerta ahí, ahí, ahí, ahí. Y bien, ahí teníamos la canción de los Andes, un tema musical que lleva años sonando, ¿no? Y que, bueno, valía la pena escucharlo en esta ocasión en la voz de Olga Gutiérrez cuando era parte de los Brillantes, ¿no? Y bueno, ella se integró a esta agrupación en la década de los 60 y los 70. En esos años, en esa década, ellos recorrieron varios escenarios del Ecuador, también de todo el continente. En el Ecuador participó de algunas presentaciones con el desaparecido comediante Ernesto Albán, conocido también como Don Evaristo, ¿no? Con él recorrió algunos escenarios del país y también ya de manera internacional con los Brillantes se dio el paseo con la música ecuatoriana por Centroamérica. Incluso llegó a México, y en México en la época del siglo de oro, que como se caracteriza, no, me equivoco, en la época de oro del cine mexicano, también aparecía el trío Los Brillantes con su música acompañando las producciones cinematográficas de ese país. En 1966, una noticia bastante importante para la música ecuatoriana, se dio allá en más arriba, cruzando la frontera del río Bravo, ¿no? En Norteamérica, precisamente. En Hollywood, en ese año, este trío se presentó en el Festival of Music and Song en Hollywood y ganó la Palma de Mallorca. Es uno de los reconocimientos más grandes e internacionales que ha ganado esta agrupación. De esta manera, Olga Gutiérrez se hizo muy famosa en sus años, se recorrió muchos escenarios de nuestro país con temas muy conocidos como Acuérdate de mí, Te digo corazón, Esta pena mía, Vasija de barro y otros temas que a estas alturas del tiempo ya la colocan junto a otros grandes intérpretes de la música ecuatoriana. Podemos mencionar algunos junto a Julio Jaramillo, el dúo Benítez Valencia o Carlota Jaramillo. Ahora a esos nombres tenemos que sumarle el de Olga Gutiérrez. Nos vamos con más música de ella, por supuesto. Taita Sala Saca es lo que nos trae. Taita Sala Saca, qué alegre camina. Camino, Taita Sala Saca, que alegre el camino, por los chaquiñanes, sin ver las espinas, por los chaquiñanes, sin ver las espinas. Así, yo acá voy contento, mi patrón, a mi chulamán, pa'l changampán, que niño poquito esperará. Para hacer casar con mi longa. Y a Patón Sevilla ofreció a mi rosa un guasipunguito con una vaquita. Un guasipunguito con una vaquita. Claro que sí, ahí teníamos a esta intérprete, gran intérprete de la música ecuatoriana, Olguita Gutiérrez, con Taita Sala Saca. Les quiero contar un pasaje en realidad ya bastante penoso sobre la vida de Olguita Gutiérrez, ¿no? Al parecer, pese a que dio muchos años de su vida reconociendo y difundiendo la música ecuatoriana en otros escenarios fuera del Ecuador, parece que un momento de su vida, en realidad ya en los últimos años, la cantante tuvo algunos vacíos económicos, también vacíos fraternos. Parece que a su casa se hizo presente la soledad y en realidad no se fue casi hasta su muerte. Por un lado, esta visión es muy cierta, ¿no? Y es comprobable en los medios de comunicación en los cuales se daba a conocer que ella en realidad se encontraba bastante necesitada y su clamor por una mano que se extienda para ayudarla era casi una constante, ¿no? Pese a eso, también existía del otro lado personas, instituciones que le realizaron homenajes que son muy, muy valederos, porque ella misma lo decía, cualquier cosa que se haga debe hacerse en vida. Y bueno, estos homenajes se hicieron a él y a su música en vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, hace unos meses nomás, en realidad, si no es más, si ya no se llega al año, se hizo el reconocimiento al mérito cultural por parte de la institución a Olga Gutiérrez por sus aportes a la música. Y así, en realidad, otros reconocimientos también se han realizado a nivel institucional, a nivel privado, de todos los tamaños, medianos, grandes, pequeños, ¿no? Pero bueno, de alguna u otra manera siempre estuvo presente la importancia que ha tenido Olga Gutiérrez para la música ecuatoriana. Un caso preciso se dio hace unos más de cinco años, cuando en el 2010 apareció el disco Con Toda el Alma, que lo estaba produciendo Juan Fernando Velasco y que lo hacía como un homenaje para la música ecuatoriana por excelencia, esa música que identifica a toda la diversidad cultural del país y los une en un solo ritmo, que es el pasillo. En ese caso, Juan Fernando Velasco realizó este disco con la colaboración de grandes intérpretes de este tipo de música, ¿no? Era una unión entre la sangre nueva y la sangre madura de este tipo de música. Ahí aparecía Olga Gutiérrez cantando uno de sus temas que siempre le acompañó y que con el cual se le recuerda mucho, ¿no? Y nosotros aquí queremos ir cerrando este bloque de especial de Olga Gutiérrez precisamente con este tema, Acuérdate de mí. Y cerramos con este tema haciendo hincapié a que es una canción en la cual nosotros pedimos a que ella nos recuerde, ¿no? Cerramos esta edición con este tema, Acuérdate de mí. Estábamos recordando a esta gran intérprete de la música ecuatoriana, Olga Gutiérrez, y bueno, también cerrando este bloque. Nos acercamos a los últimos minutos y es momento de compartir con ustedes el segmento Episodios. Pongan mucha atención, que aquí hay datos bastante importantes. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de marzo. 1912 nace en Quimiac, Riobamba, el autor, compositor Marcial Salas Mancheno, quien con Rodrigo Barreno hicieron los pasacalles, Chimba Calle, Lindas Ecuatorianas y los danzantes, Los Cachas y el Chimborazo. En 1951 nace en Quito el cantante, segunda voz, Luis Fernando Yacelga, de los hermanos Yacelga. Ricardo Realpe acopló sus voces y arrancó el dúo, llegando al éxito en el año de 1977 con el pasillo del ambateño Fausto Galarza como el Rocío. Es mi corazón. En 1951 nace en Quito el requintista Eduardo Antonio Morales Dueñas, conocido como el Chocolate Morales. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bien, desde este paseo de la memoria, nacida aquí en la mitad del mundo, nos vamos a ir hasta el Atlántico, hasta la península ibérica, a disfrutar de una rumba flamenca. Cuando pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pantera, peregrino voy donde lo ordenen sus caderas. ¿Qué me importa a mí si es un infierno la calle, si por fin la llevo por el talle? Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más bien. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la ti. Sobre su perfil un sol de cobre se derrama, la rosa de abril desnuda en medio de la cama se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el alma. Y era de esperar que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa perla. Arde el bulevar y al borde de la locura, no soy yo quien va de su cintura. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más bien. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más bien. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Thank you. tú me quieres, seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de ti. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo, si tú me quieres, seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de ti. Ahí teníamos este tema, Isla Mujeres, una rumba flamenca, que con este tema ya en realidad ya nos estamos despidiendo, nos estamos ya alejándonos por este día aquí en Tradición Musical. Yo les quiero recordar que este programa es parte de la franja de todo lo de lunes a viernes, en el cual compartimos este horario junto a la productora Yuma Gortiz, quien hace el trabajo, el programa Trazos de Nuestra Identidad, siempre trayendo personajes de nuestra cultura. Entonces nosotros compartimos esta franja horaria y yo lo hago de lunes, martes y viernes, mientras que nuestra compañera lo hace miércoles y jueves. Ya lo saben, aquí tenemos música de tradición de todo nuestro continente y de todo el mundo, y también los gestores culturales de nuestro país. Ellos se encuentran más presentes en el programa de Yuma Gortiz. Vamos cerrando este programa. Mi nombre es Darío Males, agradezco también el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y yo les invito a que sigan en compañía de los 940M. Se viene más programación en vivo, por supuesto. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.